Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Infórmate, aprende, concientízate. Social de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Yo no te quiero perfecto, yo no te quiero incorrecto, tan solo te quiero así, tal cual. Yo no necesito a ti para amar. De un modelo de revista, un chandelier. Prefiero tenerte a ti así. Cuando caes, cuando ríes así a ti. Yo quisiera más de ti. Muy buenas noches, queridos oyentes, bienvenidos a esta nueva edición de Dial de los Sentidos. Hoy es miércoles 19 de abril, tenemos un programa bastante entretenido el día de hoy, por supuesto bastante informativo. Yo soy Andrés Doñate, les voy a estar acompañando en los próximos minutos, en la próxima hora. Primero, como ya es de costumbre, tenemos... un poco de noticias de actualidad en cuanto a hechos que han marcado el devenir de nuestra sociedad en torno a la sexualidad. Tuvimos la fiesta religiosa mayor junto con la Navidad de la semana pasada y claro, la iglesia toma una cierta notoriedad en estas épocas. Todas las manifestaciones públicas que tienen, todos los comunicados que hacen, etcétera, y por supuesto las palabras de las autoridades religiosas siempre se vuelven un poco más sonoras en estos tiempos, dejan un poco más de ecos. La primera noticia que quisiera presentar es que, bueno, este es un hecho que se viene dando desde hace algunos años, sobre todo desde que el Papa Francisco entró en funciones, y que la Iglesia de cierta manera se va abriendo un poco a nuevas perspectivas. Obviamente es un cambio bastante lento, son muchas las dificultades que existen para que haya un acercamiento entre la ideología primaria de la Iglesia y las formas un poco más, digamos, discriminadas de la sexualidad. Entre ellas, la homosexualidad. El ser gay, lesbiana, bisexual, etcétera, que ha sido bastante condenado y bastante rechazado por parte de la Iglesia durante toda su historia prácticamente. Y bueno, en los últimos años, hace un año y medio más o menos, el Papa Francisco dijo que los homosexuales, usó la palabra gay, me parece, sí, usó la palabra gay, tenían o debían ser tratados con el mismo amor que el resto de la comunidad católica. Yo hablo de esto porque soy bautizado, no practicante, pero digamos estoy dentro de cierta forma. Y resulta que hace un par de semanas la Iglesia de los Estados Unidos empezó a considerar usar la sigla GLBTI para referirse a la comunidad gay. Esto sucede dentro de, se menciona las siglas GLBTI dentro de un libro que se ha convertido en bestseller, que bueno, tiene respaldo del Vaticano, por supuesto, y está escrito por el reverendo James Martin. Este libro es, un libro acerca de un acercamiento que se puede generar entre la Iglesia Católica y este tipo de sexualidad que ha generado tanta polémica. Construyendo Puentes se llama el libro, y como ya he dicho, es un bestseller, es decir, se ha vendido muchísimo. James Martin generalmente publica libros de este tipo, que tratan de sacar adelante un poco la ideología de la Iglesia, la religión católica, y a la vez, de proponer valores, digamos, más pragmáticos dentro de esta ideología. Ahora, el hecho de que, los párrocos, las autoridades de la Iglesia, obviamente han hablado antes de las personas con algún tipo de diversidad, o que han elegido algún tipo de diversidad en sus elecciones sexuales, siempre desde una posición de no aceptación, ¿no? De rechazo y de búsqueda de soluciones, como si esto fuera un problema. E incluso las expresiones más de acercamiento, más de llamado a la concordia con estas personas, ha sido, sin utilizar ningún término o categoría, digamos, más reconocida a nivel social. Es decir, todo lo que se dice de cierta forma, sobre todo en los medios de comunicación, queda registrado o queda en la memoria colectiva. Y claro, para esto hacen un juego lingüístico bastante bastante bien pensado las autoridades de la Iglesia, que es hablar de esto sin mencionar alguna determinada palabra o algún determinado concepto. Entonces, obviamente, la palabra gay en boca del Papa es bastante sólida, ¿no? La palabra homosexual en un párroco, en vez de que diga algo como, estos chicos que están confundidos, que han elegido estar con otros chicos, algo por el estilo, que es más bien descriptivo y no nominal, es decir, que no se menciona el nombre y por lo tanto se invisibiliza de cierta forma. Constituye este juego verbal que tienen las autoridades de la Iglesia y que no viene nada bien para el debate, sino más bien para generar algún tipo de prejuicio. Pero el hecho de que se mencione, por ejemplo, GLBTI o LGBTI, nos da una noción de que hay un verdadero acercamiento, ya no solo en el aspecto ideológico o en el aspecto de creencias o de aceptar este tipo de manifestaciones de la sexualidad, sino que también hay un acercamiento, yo diría incluso político, porque las siglas, más allá de identificar una elección sexual, también identifican a los movimientos y a todas las actividades que se han realizado en las últimas décadas para proteger los derechos de estas personas, para resaltar sus elecciones personales como un hecho de libertad y, por supuesto, para garantizar algún tipo de reconocimiento en cuanto a las victorias que se han logrado en las búsquedas de reivindicaciones. Entonces, usar las siglas LGBT constituye un acto real de acercamiento ya en un sentido de organizaciones o de comunidades. Obviamente el libro tiene el apoyo de las autoridades religiosas. Según el cardenal Kevin Farrell, es un libro bienvenido y muy necesario que ayudará a los obispos y sacerdotes y líderes de la iglesia a advertir más compasivamente a la comunidad GLBTI. También ayudará a que los católicos LGBT se sientan más a gusto en lo que es, después de todo, su iglesia. Este obispo, Kevin Farrell, obviamente es una autoridad religiosa, ¿no? Y siendo una autoridad religiosa, en sí mismo tiene bien instituido el discurso dogmático, que de momento rechaza por completo, como lo ha hecho en los últimos, tal vez, 2000 años o más, si nos remontamos al origen de la religión judeocristiana. Y en tanto rechazo, no aceptación o no normalización de este tipo de conductas, habla de compasión. Es decir, uno tiene compasión por una persona que no está, actualmente no tiene, digamos, un estado de solidez, no siente bienestar. Compasión podemos sentir, por ejemplo, por las personas menos favorecidas, por los enfermos, y aunque haya este discurso de propagar, digamos, un poco de amor, es decir, un complejo sentimental donde prime la compasión y los valores humanísticos del cristianismo, hay esta idea de tratarles con compasión, porque obviamente no son personas que están bien encaminadas o bien enrumbadas. Entonces sigue siendo un poco peligroso el discurso. Sin embargo, bueno, como decía antes, se mencionó las siglas del LGBT, por lo tanto hay una notoriedad de las agrupaciones que defienden estos derechos y probablemente un acercamiento institucional con miras de generar una transformación más desde arriba, no tanto desde la queja de quien siente desde su experiencia individual o desde su posición como individuo que está incluido dentro de una institución, siente que se le está tratando mal o que necesita protestar por algo, sino ya desde personas que ejercen un cierto poder, ya sea por agruparse o por tener una notoriedad política o social, y que pueden generar estas transformaciones. En todo caso, digamos, el laicismo tendría mejores perspectivas para este tipo de reivindicaciones, para la búsqueda de unos derechos más igualitarios, pero no podemos negar la notoriedad que tiene la Iglesia en tanto estructuralmente en nuestra sociedad occidental como en nuestras o en las vidas de quienes son practicantes. Y bueno, esa es la primera noticia. En cuanto a algunas conclusiones, es que la Iglesia pide que obviamente se respeten las jerarquías. De nuevo entramos al aspecto institucional, las jerarquías de la Iglesia, y que, bueno, no se cierren las posibilidades de conversar, ¿no? De debatir estos temas. Pero bueno, ¿qué se puede debatir, no? Si los homosexuales van o no al cielo. Bueno, se me ocurre. La segunda noticia que quisiera presentar es que las parejas LGBT podrán adoptar ya en todos los Estados Unidos. Estas son iniciativas que se han venido dando desde el año 2000, 2012, y bueno, gradualmente se han ido aplicando en algunos estados, en otros al contrario se ha derogado esta ley o se ha establecido algún tipo de referéndum para prohibir el matrimonio y por lo tanto también prohibir que estas personas accedan a los mismos derechos que tienen las parejas heterosexuales con matrimonio bien instituido, como por ejemplo la adopción o por ejemplo el poder registrarse en la seguridad social o poder tener adquisición de medios con propiedad compartida, con propiedad conyugal, y o poder representar a la otra persona en algún tipo de trámite, representarla frente al estado, ¿no? En el estado de Nebraska, este 7 de abril, el Tribunal Supremo del estado de Nebraska registró la sentencia de que las parejas LGBT, lesbianas, gays, transexuales y bisexuales podrán adoptar hijos o ser tutores de niños acogidos por las autoridades. Este es un avance bastante notorio, puesto que se garantiza que algunos niños sin hogar, que perfectamente pueden entrar en familias bien constituidas y con unas posibilidades económicas aceptables, y por lo tanto garantizarse un crecimiento y una calidad de vida favorable, pues salir adelante, poder tener algún tipo de vida, bueno, aceptable, ¿no? Cosa que no ocurre obviamente con una persona en estado de orfandad, puedan acceder a este tipo de familias. Obviamente hay quienes rechazan este tipo de perspectivas, pero los estudios científicos demuestran que las personas que tienen familias donde hay relaciones románticas de parejas de personas del mismo sexo no llegan a tener ningún problema, y al contrario tienen comportamientos o personalidades con menores índices de violencia, con un poco más de bienestar en el aspecto de la educación, sobre todo en torno a la sexualidad, ¿no? Y que no necesariamente crecen siendo homosexuales. Es decir, obviamente, verlo en los padres genera algún tipo de sentimiento de normalización. No existe el prejuicio, al contrario, se lo ve como algo perfectamente normal. Pero tampoco quiere decir que lo adopten como forma de vida. Los datos del censo del 2010 en los Estados Unidos, se registró 600.000 familias que están formadas por una o dos personas del mismo sexo, lo que quiere decir que al menos unos 2 millones de niños son criados por estas familias. Así que es una cuestión que ya tiene su precedente. Y en la actualidad se hacen grandes avances en cuanto al Estado de Derecho. Y por supuesto esto también ha traído muchas buenas noticias a nivel social. Se registró una disminución en el número de suicidios dentro de los Estados Unidos, y esto me parece algo bastante notable. Y relacionarlo con esta otra noticia, puesto que las fechas en las que se hace este registro son precisamente las fechas en las que se aprueba esta resolución del Senado de Nebraska. Y claro, observar, digamos, este tipo de avances en cuanto a derechos en una sociedad alienta a las personas a tener nuevas perspectivas frente a la vida. Todo avance social, digamos, que pueda significar una esperanza, una forma de sentirse dentro de un momento histórico en el que hay mejores perspectivas para vivir, genera una alegría en la población, ¿no? Vemos que hay un descenso del número de suicidios, no solo en personas, no solo en homosexuales, sino en general.

como cosas que hay que usar. Tener la pose macha y la voz del arrabal. Pero yo bien los conozco, no me pueden engañar. Tienen mucho, mucho miedo que los llamen, que los llamen anormal. Cuando el niño te sonríe y él te quiere acariciar, cuando lloras y estás solo y no hay nadie a quien llamar, cuando mueres un instante porque estás con ella al fin, cuando abrazas a un amigo que lo quieres como a Dios, tan ciegos son idiotas. ¿O qué es lo que pasa aquí? ¿O qué es lo que pasa aquí? ¿O qué es lo que pasa aquí? Volvemos con Dial de los Sentidos. Acabamos de escuchar un tema de Maurice, cantante argentino, un pionero de rock and roll en español. El tema se llama Escúchame entre el ruido y tiene, bueno, algunas señas del tema que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a hablar de las sexualidades periféricas, de aquello que no está normalizado dentro de nuestra sociedad. Un tema bastante recurrente, frente al cual tengo unas observaciones nuevas, cuestiones que he ido pensando. Bueno, antes de la pausa mencionaba un par de noticias relacionadas con los grupos GLBTI, con la diversidad sexual, y obviamente esta es una de las primeras formas que se reconocen como sexualidades periféricas, es decir, aquello que no está, bueno, existe una centralidad en todo entorno social, en toda estructura, donde encontramos lo que es normal, lo que está aceptado y legitimado por la sociedad, y todas las prácticas, las costumbres y los hábitos que tiene esta sociedad fundamentadas en esta centralidad. Y claro, muchas veces la mayoría de la población está en esta centralidad, y esto genera que todo se construya en torno a mantener cómodas a estas personas. Obviamente la civilización nos ha ayudado a sobrevivir, pero ya en cierto punto no solo sobrevivimos, sino que llegamos a estados en los que tenemos la subsistencia suplida y ya no necesitamos nada más, y entonces empezamos a acumular, empezamos a asentarnos en determinados puntos de comodidad, ¿no? Lo que se conoce como zona de confort en algunas teorías de psicología humanística en la actualidad. Y bueno, la centralidad genera esto, ¿no? Espacios en los que uno puede tener su zona de confort, donde todo es normal, donde no tenemos este problema de que la disidencia, de que estar, de que actuar diferente o reconocerse uno mismo como alguien diferente, o de que los demás lo reconozcan a uno como alguien diferente, que por lo tanto haya algún tipo de tensión. No existe en la centralidad. Sí existe en la periferia, es decir, en todo lo que escapa de esta centralidad. Y obviamente hay una relación, digamos, en el aspecto económico, por ejemplo, quienes sostienen este tipo de teorías mantienen que el centro, generalmente por la lógica del capitalismo, genera un entorno de explotación frente a la periferia. Y para mantener este tipo de sistema, orilla la periferia al espacio de la marginalidad. Obviamente dentro de la marginalidad tiene la potestad de reducir sus derechos, de no reconocer sus derechos, que en principio vendrían a ser los mismos que el resto de seres humanos, pero al no estar en la centralidad no se les reconoce. Y que estos estados mantengan a la gente subyugada, enajenada, y que de esta forma se les pueda hacer trabajar, sacarles algún tipo de lucro, sin reconocerles nada a su favor. Algo así como entender a un esclavo, ¿no? Pero dentro de estructuras un poco más complejas. En cuanto a la sexualidad, claro, tenemos un tipo de explotación económica, ¿no? Que vendría a ser el trabajo sexual y todo el estereotipo normativo que hay en torno a la o los trabajadores sexuales, donde se reconoce que son personas con una instrucción no tan alta, con un estrato económico más bien bajo, con necesidades, con una vida social no tan activa, o si es activa, más bien está relacionada con lo lúdico, con las actividades licenciosas, con los divertimentos adultos, digamos, que tienen que ver con la noche, con este tipo de cuestiones. Y claro, en ese aspecto hay un ejemplo claro de explotación, no solo en el aspecto social, sino en el económico, pero saliendo de este ejemplo específico del trabajo sexual, tenemos el hecho de que se pueda tener algún tipo de medida social y política en torno a estas personas para generar, digamos, una idea de un otro, de alguien que es diferente de nosotros o de las personas del centro, y claro, ponerlo como el mal ejemplo, ¿no? Como el no se debe ser esto, y en este sentido dar una idea de anormalidad para que las personas que están todavía en el centro no se desvíen y se mantengan dentro de las estructuras. Y esto que decía antes de que hay una lógica de explotación en torno a las periferias, claro, hay una estructura de explotación y además de dominación. Las personas que están en el centro tampoco están exentas de esto, sino que de cierta forma viven en estados más cómodos, más cercanos a la normativa social, y por lo tanto, bueno, muchas veces no notan que están siendo dominados y que están siendo explotados por las mismas fuerzas que explotan en la periferia, y obviamente tienen esto que mencionaba antes, este estado de confort que incluso si es que se dieran cuenta, inmediatamente podrían acudir, por ejemplo, a alguna de las herramientas, alguna de los aparatos que genera el propio sistema para que estas personas vuelvan a este estado de enajenación en el que no tienen ganas de salir, digamos, del medio opresivo, ¿no? Bueno, no se puede generar un juicio moral en torno a esta cuestión, puesto que ni puede ser que ni ético, incluso porque la estructura o la superestructura de nuestra sociedad está formada así, pero lo que sí que podemos hacer es visibilizar ciertos hechos de violencia y que por lo tanto no deberían contemplarse dentro de nuestra civilización, en torno a algunas manifestaciones, sobre todo contra la periferia. Antes de la pausa, daba estas dos noticias acerca de la comunidad LGBT. Y bueno, este tipo de sexualidad ha sido rechazada por muchos grupos, obviamente, cuando la sociedad estaba regida por los valores de la Iglesia y muchas veces por la legítima actividad política que ejercía la institución clerical. En nuestras sociedades se condenaba con mucho rigor a estas personas, existían instituciones incluso que lo trataban directamente como una enfermedad, no instituciones periféricas, ¿no? Hoy en día existen o se registran noticias de uno que otro centro psiquiátrico que de cierta forma y fraudulenta promete curar la homosexualidad, por ejemplo. lo cual dentro de la mayoría de códigos penales en el mundo es un crimen, ofrecer, cobrar la homosexualidad. Existen, ¿no? Y en la actualidad esto es, digamos, casos aislados. Pero hubo un tiempo, hecho hasta los años 70, que las instituciones primarias de la salud pública reconocían dentro de sus manuales de diagnóstico, por ejemplo, el de la Sociedad de Psiquiatría de los Estados Unidos o el manual de diagnóstico de la Organización Mundial de la Salud, a la homosexualidad como una enfermedad mental. Y bueno, no cumple con los parámetros de una patología psicológica, ¿no? Que estas personas puedan generar algún tipo de daño a otras personas o que su comportamiento se vea modificado al punto de que no puedan sustentar sus propias necesidades básicas. No, persona homosexual puede cumplir con cualquiera de estos parámetros perfectamente. Y claro, tardó desde, por ejemplo, el primer manual de diagnóstico alrededor de 50, 60 años en modificarse. Entonces, estamos hablando de que estos procesos son bastante lentos, pero claro, los grupos LGBT se han organizado y esta capacidad para generar movilizaciones sociales, repito, de manera organizada, los legitima de cierta forma, les da notoriedad, pero claro, hay otros grupos que no tienen estas posibilidades, otro tipo de sexualidad. Las otras formas de sexualidad, una de ellas incluida dentro de los grupos LGBT, es las personas que dentro de los manuales de diagnóstico psiquiátrico tienen la enfermedad o tendrían la enfermedad de disforia de género, es decir, son travestis o transexuales, personas que no actúan de la forma en la que su sexo vendría a definirlas dentro de sus roles sociales y de sus roles dentro de la sexualidad. Y otras personas serían personas que practican el sadomasoquismo, el BDSM, y personas que disfrutan del voyeurismo o del exhibicionismo, ¿no? Que les genera excitación sexual, observarse, observar a otras personas manteniendo relaciones sexuales en público o tener relaciones sexuales en público. Respecto a esto, hay también parámetros para diagnosticar algún tipo de patología dentro de los manuales de diagnóstico, repito, de la OMS y de las sociedades psicoanalistas de los Estados Unidos, de la Sociedad de Psiquiatría de los Estados Unidos. Pero claro, al ser estas ciencias sociales, están bastante sujetas al entorno social de nuestra época y cómo se ha constituido nuestra estructura, nuestra percepción de la realidad. Ha habido sociedades en las que no era nada del otro mundo observar a dos personas manteniendo relaciones sexuales en la calle, por ejemplo, o en cualquier lugar. Claro, es una actividad que no hace mayor cosa, ¿no? Hay cuestiones como la tenencia de armas en lugares públicos que están perfectamente normalizadas en algunos lugares del mundo, y tener relaciones sexuales no. Y no son sociedades, esto es que cito a nivel histórico, periféricas, ¿no? Hablamos de, por ejemplo, la Grecia en todas sus etapas. Grecia, la cultura griega, la madre de nuestra civilización occidental, de cierta forma. Entonces no vemos aquí nada del otro mundo. Y obviamente, bueno, no tan obviamente, hay formas de oponerse a este tipo de discriminación que ya viene normalizada desde la estructura de nuestra sociedad, incluso desde el Estado, desde las instituciones clericales y médicas. Y no solo desde el aspecto individual, sino que hay teóricos, hay trabajo de academia que pretende generar explicaciones o descripciones de este tipo de conductas y, bueno, ver alternativas de cómo adaptarnos, ¿no? Sabemos que esto existe, que en la mayoría de los casos, o digamos, salvo casos excepcionales, aislados, no le hace daño a nadie, ni tampoco va en contra del crecimiento de nuestra sociedad, ni del avance de nuestra civilización, por verlo en términos positivos, algún tipo de problema que podría generar. Y que por lo tanto debe ser prontamente normalizado y acabar con todo tipo de prejuicio. Uno de estos es la teoría queer, una teoría acerca de las sexualidades periféricas, que precisamente trata inicialmente el tema de género. Es decir, es una teoría que busca algún tipo de explicación en torno a estas manifestaciones de la sexualidad que no están reconocidas como los roles naturales, es decir, hombre y mujer y todas las cuestiones que conlleva ser el uno o el otro. Una sociedad como la nuestra genera hoy en día un tipo de teoría o un tipo de forma de concebir el mundo, las explicaciones científicas sobre todo, llamada posmodernidad. Y claro, lo posmoderno coloca a todas las explicaciones o todos los discursos en una situación de horizontalidad, ¿no? Ninguna es más legítima que la otra, o ninguna es más real o más verdadera que la otra. Así que en este sentido puede ser tan válido desde la perspectiva queer reconocerse como un hombre viril y macho y con todos los estereotipos masculinos de nuestra sociedad, que reconocerse como una persona transgénero o simplemente no definirse a uno mismo como hombre o mujer, o mantenerse en esta ambigüedad, o un día definirse como lo uno, otro día definirse como lo otro, que sería una cuestión, bueno, un poco confusa, digamos, a nivel social. Y este es precisamente el problema que analiza la teoría queer, ¿no? Que por qué una persona tiene que autodefinirse dentro de estos aspectos, si vivimos en una sociedad posmoderna donde todo discurso puede estar legitimado. Y es que del todo no vivimos en esta sociedad posmoderna, o no se ha instituido en todas partes, ¿no? Y tenemos el problema de que los mercados cada vez intervienen más en nuestros círculos de vida, en nuestros vínculos sociales. Entonces, de cierta forma, en la actualidad, donde existe una variedad de definiciones para la sexualidad y para el género, reconocerse dentro de una establece ya un parámetro en el que podemos entrar al catálogo de personas que están disponibles, digamos, sexualmente. Y de cierta forma en la actualidad se lleva un tipo de vinculación emocional muchas veces superficial, un poco frívola, que está relacionada con las actividades que podemos hacer como entes del mercado, como consumidores. Hablo de, digamos, salir, no sé, ir a actividades sociales, cuestiones que siempre se han hecho desde perspectivas más de vinculación social y no tanto para adquirir notoriedad o reconocimiento en un mundo donde la fama o la notoriedad social también se convierte en un bien o un tipo de capital. Entonces, bueno, está este hecho, ¿no? Y ante esto, claro, personas que no desean vivir en estas dinámicas pueden reconocerse como queer o simplemente no definirse. Y la sociedad está en un rumbo de transformación hacia estas perspectivas, afortunadamente. El problema es que este tipo de transformaciones sociales primero se manifiestan, por ejemplo, esta teoría, la teoría queer, a la que han aportado teóricos en varios idiomas, en varios lugares del mundo, se genera en la academia, y la academia obviamente está asociada con las universidades, con el trabajo de investigación, el trabajo científico, y esto es un privilegio burgués, por llamarlo de alguna manera. Por lo tanto, el hecho de transformación social se manifiesta primero en sectores de la población que tienen acceso a la educación, que pueden acercarse a estas manifestaciones desde la racionalidad científica o desde cualquiera de los discursos que existen en la actualidad, y que bueno, con mayor o menor legitimidad o con mayor perspectivas de producción, le dan al ser humano un modo de adaptarse o de integrarse a la sociedad. Pero las personas que están fuera de estos sectores, sectores digamos populares del pueblo, sectores campesinos, etcétera, tienen más predisposición a encasillarse dentro de las concepciones clásicas, a sostener los prejuicios y, claro, ver estos hechos todavía de forma aislada y con cierto resquemor, con cierto miedo, con de plano un rechazo, ¿no? Inquieta a las personas observar algo que está fuera de sus parámetros de normalidad y mucho más, por ejemplo, incluirla dentro de sus formas de ver a las personas más cercanas, ¿no? Lo que llama Lacan el pequeño otro, las personas con las que convivimos a diario y que representan a nuestros seres queridos, a las personas con las que tenemos un nivel de afectividad bastante amplio. Y claro, si nuestra percepción de la realidad está concebida desde el prejuicio y desde antiguas normativas que no tienen muchas miras de transformación o de evolución, se pueden seguir manteniendo hechos de violencia en estos sectores. Los existe, hay violencia y discriminación, y sería un poco la educación la vía para generar este tipo de transformaciones. Obviamente hay estas propuestas teóricas, pero también hay la respuesta de sectores más conservadores que no desean que dentro de las sociedades se enseñe o se normalice este tipo de conductas. Así que este es el debate, digamos, en la actualidad. Como mencionaba al principio del programa, el laicismo en la educación puede, un laicismo más práctico, ¿no?, que no se quede solo en el discurso, puede generar estas formaciones. Obviamente, otra de las preocupaciones es que se genere algún tipo de promoción en torno a la promiscuidad sexual o que las sociedades se descontrolen. Pero bueno, como hemos visto, no ha ocurrido este tipo de cuestiones. Al contrario, la educación, más allá de promover ciertas conductas, nos da más parámetros para pensar en lo que podría ocurrir en torno a tener ciertas prácticas o considerarlas antes de ejercerlas o actuar con una mayor libertad y dentro de parámetros un poco más controlados. Así que nunca es desfavorable la educación en estos sentidos, ¿no? También tener un poco más de información nos da unos parámetros para pensar un poco mejor en lo que podemos hacer con nuestras sexualidades y con nuestras vidas en general. Y los problemas que se pueden generar en torno a nuestras sociedades también se pueden llevar con un poco más de criterio. Lo que no ocurre desde el desconocimiento, ¿no? Por ejemplo, el otro día me comentaba un compañero de la universidad, bueno, era una conversación así un poco, bueno, de comadreo, ¿no? De camaradería y tal. Y hablábamos de el por qué sería atractivo tener relaciones sexuales con una persona con poca experiencia o de plano una persona que no tenga experiencia sexual. Y uno opinaba y decía, bueno, no tiene experiencia sexual, no sabe hacer muchas cosas, no sabría dar un placer. Y otro decía, el asunto, el problema, la cualidad de que no tenga experiencia sexual le resta criterios o le resta referencias para que sepa dónde está el límite de lo bueno y lo malo, de lo que le gusta hacer, lo que no le gusta hacer. Entonces, la otra persona prácticamente tiene toda la posibilidad de dominarle y de sacarle algún tipo de provecho. Entonces, ignorar ciertas cosas nos hace incluso más susceptibles de tener este tipo de problemas. Así que la educación por delante en cuanto a la relación que tengamos con nuestras personas cercanas, la comunicación es fundamental. Esto es algo que siempre menciono, que no me canso de repetir, y es que hablando se solucionan las cosas, no dejando de hablar. Y bueno, en cuanto a las prácticas sexuales, como dice esta canción de los Fabulosos Cadillacs, si nos organizamos, etc. Terminamos con el programa del día de hoy en Dial de los Sentidos. Recuerden escucharnos la próxima semana en la 940 AM en Radio Casa de la Cultura y en www.radiocce.com. Tenemos la transmisión en vivo de la radio y por supuesto el streaming en la cámara. A los que nos estén viendo, un saludo, y descargarse la aplicación de Radio CCE HD que está disponible en la Play Store para tenernos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, cuando ustedes quieran. Y quédense con la programación de Radio Casa de la Cultura. Tengan muy buenas noches y hasta pronto. Ustedes escucharon Dial de los Sentidos. Hasta la próxima.